consejos de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. Quédate en casa. No salga, muchacha. Hay un virus afuera. Y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus. Mira, italiano y chino. Si no toman medidas, estamos bien jodidos. Quédate en casa. Es por tu bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Quédate en casa. Pórtate bien. Ese coronavirus. No te metas en lío. Esto no es pa' juego, pa' el mundo entero. Buenas tardes de lunes. Una semana más, volvemos a este Quédate en Casa, que no nos falla nunca. Madre mía, estamos a tope en este confinamiento. Y es que las semanas van de sí y a lo tonto va pasando el tiempo. Y en todo este tiempo, precisamente, a una le da tiempo a redescubrir cosas que parece que tenía muy cerca y que no se había dado cuenta, ¿no? Esto pasa un poco con las personas que tenemos en nuestro entorno. A ver, los fedores y fedorines van a seguir siéndolo en cualquier circunstancia, pero en estos días de confinamiento parece que la gente buena y la gente maja también sale a flote y eso es un gustazo. Yo, por ejemplo, me estoy haciendo súper colega de las chicas de la farmacia que tenía en mi misma calle, que nunca había tenido tanto trato con ellas y resulta que son unas tías hiper majas. Y esto pasa como en todo. Normalmente quien lleve fedorín sale a relucir siempre, pero las cosas buenas tardan, hombre, tardan en salir por ahí, pero cuando llegan, qué prestoso es y cuánto más se agradece aún en estas circunstancias. Pero lo que sí ya sabíamos de serie es que la gente que está en Radio Crash no somos fedorines, sino que ya somos gente fabulosa ya de serie. Y entonces yo creo que en estos días estamos todavía sacando lo mejor de nosotros y nosotras. Y eso lo demuestra la programación que os traemos cada día, que cada uno y cada una se encarga de cuidar y de mimar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy precisamente? Bueno, pues como no puede ser de otra forma, Falo nos vuelve a poner un poco los pies en la tierra y nos cuenta un poco qué pasa durante estos días de confinamiento también a nivel social. Sofi nos vuelve a sorprender con otra de sus píldoras. Pilar hoy nos va a hablar de varias cosas, no voy a hacer spoiler, pero nos vuelve a hablar de cosas que tenemos cerquita también. Arturo nos va a hablar de una peli que yo tenía ganas de ver y no he visto, así que a ver si me deja con las ganas. Enrique nos va a hacer una recomendación literaria y, como no, pues tendremos algún que otro tema musical por el medio. Y para no perder un minuto, como siempre digo, muy buenas, Falo. Hola, muy buenas, Sofi. ¿Qué tal? Tenemos por ahí algunos ruiditos. Enrique, sí, creo que está tosiendo. Pero bueno, esperemos que no sea nada grave. Seguimos como siempre, vamos ya con esta quinta semana de Quédate en Casa, que empezó como un poco una aventura, sí, que no sabíamos bien a dónde iba a llegar, pero bueno, aquí estamos ya con la quinta semana y bueno, esperemos que no sean muchas más, porque bueno, el tiempo va pasando y a todos nos pesa, pero a nosotros nos alegra mucho el estar aquí en Radio Crash, bueno, haciendo esto desde casa, como siempre decimos, desde el confinamiento y ofreciendo un poco pues una alternativa de entretenimiento, de información, de ocio y de algo diferente para la gente que nos escucha y también para nosotros y nosotras mismas. Y hoy vamos a empezar hablando de una campaña que se llama Para que todo salga bien, que viene desde la Plataforma Feminista de Asturias como apoyo y bueno, pues cuando la conocimos estos días nos pusimos en contacto con Eva Irazu de la Plataforma Feminista y bueno, le pedimos que nos mandase un audio para que contase un poco en qué consiste y de qué manera se puede apoyar y aportar cosas. Así que vamos a escuchar a Eva Irazu de la Plataforma Feminista de Asturias. Bien, desde la Plataforma Feminista de Asturias quisimos poner en marcha la campaña Para que todo salga bien, que ha sido una campaña inspirada, bueno, pues en una formación

informaros, entreteneros con toda la información y los contenidos de ese nuevo Cuervo Cine. Seguimos en Quédate en Casa y, bueno, como siempre en este momento, después de este primer bloque, llegan las píldoras literarias de Sofi Fernández Martínez, contándonos en este caso, bueno, el rechazo editorial a En busca del tiempo perdido. One, two, todos con los libros, todos con los libros, todos, todos, todos con los libros. Estoy que no me aguanto, yo quiero follar, matar y llorar todo al mismo tiempo. Querido autor, ¿cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi? Querido Marcel, durante mucho tiempo me acosté tarde, muy tarde. Tenía problemas para conciliar el sueño. Cuando conseguía dormirme, me despertaba a los pocos minutos y vuelta a empezar así durante toda la noche. Padecía un cuadro de insomnio severo que ninguna sustancia o remedio, legal o no, podía curar. Pero un día todo cambió. Nos llegó ese manuscrito tuyo de 7 millones de páginas y me lo asignaron a mí para que lo leyera e hiciera un informe. Al principio resultó embarazoso. Lo leía en mi despacho, lo que era lógico porque mi trabajo consistía en eso. Pero cada vez que empezaba, me quedaba dormida sobre el escritorio. Me despertaba después de un rato entre las carcajadas de toda la oficina. Empecé a preocuparme por aquellos episodios de narcolepsia. Pero entonces me di cuenta. No era narcolepsia. Era tu libro. Me lo llevé a casa para hacer algunos experimentos. Me di cuenta de que algunas palabras, especialmente los nombres de lugares y de personajes como Cumbre, Tía Leoncia o Guermont, me provocaban el mismo efecto que un par de pastillas para dormir. Estaban bien, pero no era suficiente. Yo necesitaba algo más fuerte todavía. Sí. Y cuando seguí leyendo, lo encontré. La cura definitiva para el insomnio. Ya sabes a qué me refiero. La Magdalena. Aquella condenada página me dejó inconsciente en el acto. Me quedé así durante varias horas. Es que es acordarme de ella y quedarme dormida. Bueno, querido Valentin, Louis, Georges, Eugène, Marcel. Oh, Dios mío, es que incluso tu nombre completo resulta soporífero. Esa página es peor, o mejor, según se mire, que una mezcla de opio, valeriana y una charla de ascensor. Consigue reflejar la trivialidad de la vida, ¿eh? Un buen puñado de recuerdos de otra persona que a nadie le importa en lo más mínimo, el tedio inherente que conlleva observar cómo alguien se toma un pisco labis y una taza de té, y el inevitable aburrimiento que provoca un extraño hablando de sus parientes. ¡Bravo! Esto es un avance para la ciencia. Podemos afirmar solemnemente que el insomnio, esa antigua maldición del ser humano, ha sido erradicado para siempre. Lo que pasa es que nosotros somos una editorial, Marcel, no una empresa farmacéutica. Ahora es ya cuando, si me permites la cita, dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma, o lo que quiera que eso signifique. Y ya por curiosidad, de todas las maravillas que ofrece la pastelería francesa, ¿por qué tuviste que elegir la Magdalena? Pero si no es más que un trozo de masa insulsa y seca que siempre se te queda atascada en la garganta. A ver, tenéis las tartas de Saint-Honoré, tenéis los macarons, tenéis esas tartas de manzana tan ricas, las tartatin, tenéis los petisous. ¿Por qué la Magdalena, Dios mío? ¿Por qué? Valentin, Louis, Georges, Eugène, Marcel. Eso por En busca del tiempo perdido. No te pierdas el próximo rechazo editorial de Las Fetaformosis, de Kafka. Hola, Pichurri. Bueno, ¿cómo va todo hoy? El nivel de contaminación es tan bajo que desde aquí veo hasta lo forra que eres. ¡Todos con los libros! Pau Toro, cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por Sofía Raquel Fernández Martínez. Fernández Bóveda, Argüelles de la Rosa, Fernández Alonso Felices Fernández, Muslera Plida Fernández González Plaza, García Fuentes Fernández Álvarez, Fernández Gutiérrez del Riego Fernández Menchaca, Gil Minguito Fernández Ruiz Saboya. Bueno, pues ahí estaba esa píldora de Sofía FM y todos esos apellidos que nos ha contado hoy. Si surrealistas son normalmente sus píldoras, mañana con la metamorfosis de Kafka no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, esto se está convirtiendo ya en una serie por capítulos que cada día esperamos que llegue la nueva píldora para ver con qué nos sorprende Sofi Fernández Martínez. Vamos a continuar con el Quédate en Casa y nos vamos ahora con la sección de Pilar, que hoy nos trae dos historias. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Pues sí, lo primero, pues hablaros del proyecto Cine para Jóvenes. La Fundación Municipal de Cultura y el Festival Internacional de Cine de Sison han trabajado en un proyecto didáctico audiovisual que busca favorecer la creatividad de los jóvenes de la ciudad y así ampliar la oferta formativa. El contenido audiovisual accesible en streaming autorizado, adaptado a diferentes grupos de edades, podrán disfrutar del largometraje Las edades sensibles a la luz, una película colectiva realizada durante el taller de la escuela Dentro Cine, organizado por Cineteca Madrid, Matadero Madrid y el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de la capital. Es que sonaba un pitido, era el teléfono. Mis excusas, mis disculpas. Bueno, este trabajo tuvo su estreno mundial en la pasada edición del FIS, especialmente recomendado a partir de 14 años de edad. Aparte de proporcionar a los que lo soliciten acceso al streaming y del material audiovisual, y también al profesorado material didáctico. Bien, bueno, vamos a unos cursos que el Ayuntamiento de Gijón oferta 125 cursos online durante el confinamiento a través de la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo. El inicio de los cursos está previsto para el próximo día 27 de abril. Todas las acciones formativas son gratuitas para el alumnado. Nos dicen, Gijón Impulsa, mejora tus competencias. El alumnado deberá estar empadronado en Gijón, Sison y en edad laboral. Bueno, y ahora vamos a hablaros del Museo de Bellas Artes, que estoy como un... en fin, ya le escribí esta mañana, bueno, por medio de red social al director, porque hay muy poquita información y visita virtual, nada. Entonces, ayer él subía a las redes sociales un vídeo hablando de una exposición de Orlando Pelayo, pero que luego dicho vídeo en la página del museo no está. Ni hay una serie de vídeos de contenidos del museo ni nada. Hay unos textos, unas imágenes que habla también de otras exposiciones del museo. Y bueno, en fin, no me quiero extender más, pero estoy yo bastante enfadadilla con este tema. Y bueno, ya si hablamos de los museos de Gijón, que no vamos a nombrar tampoco, pero en fin, falta mucha información. Me imagino que habrá un antes y un después, o hay un antes y un después de esto que estamos viviendo, ¿no? Y es una pena porque museos que tienen que tener más contenidos en su página, que, bueno, ya no decimos una visita virtual, pero una serie de vídeos, una serie de imágenes, en fin. No me extiendo más. Los museos no tienen la culpa. Tiene, bueno, ¿de quién es? De los directores de los museos, ¿no? Y de algunos ediles también, que debían de echar un vistazo, ¿eh? Sobre todo a la cultura. Y los museos son muy, muy importantes en el mundo de la cultura. Bueno, seguimos, porque si no... Espero que den los frutos deseados lo que le escribí. No, pero bien, bien, ¿eh? No. Bueno, nos vamos a Oviedo, al Museo de Bellas Artes de Asturias. El orden del museo se remonta a 1969, cuando la Diputación Provincial de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo constituyeron la Fundación Pública, Centro Provincial de Bellas Artes, más tarde Centro Regional de Bellas Artes. Aunque la Pinacoteca no se inauguraría hasta el 19 de mayo de 1980, en ese momento, 7 salas en las que se exponían 78 obras. Andando el tiempo, el Museo de Bellas Artes de Asturias duplica su espacio, finalizando con 7 años de obras en el 2015. Bueno, como ya os digo... vamos a hablar de Orlando Pelayo y simplemente hay una imagen de una de sus obras y un texto, pero bueno, es lo que hay. Es una muestra temporal, bueno, bajo el título Orlando Pelayo, Exilio y Memoria, dedicada a uno de los grandes pintores creadores, diría yo, asturianos de la segunda mitad del siglo XX. En este año se cumplen 100 años del nacimiento de Orlando Pelayo, Gijón 1920, Oviedo 1990. El museo le rinde homenaje con una muestra de su obra. Y bueno, titulado, como ya os dije, bueno, nos reiteramos porque... Bueno, hay que reiterarse a veces, es muy importante. Orlando Pelayo, Exilio y Memoria. La pintura de Orlando se caracteriza por la agilidad, la espontaneidad y la fuerza. Bueno, pues Orlando Pelayo, su obra estuvo presente en los inicios de la Pinacoteca Asturiana, que este año cumple 40 años de andadura. Bien, ahora vamos a la música y la canción que escucharemos a continuación se creó en 1967 en respuesta de los turbulentos años 60 que vivió Estados Unidos. Era un canto a la esperanza. Quizás nos sirva a nosotros en estos momentos, ¿no? Sea un canto a la esperanza. Siempre digo que es una de las canciones... o la canción que acaricia los sentidos. Un maravilloso mundo, Louis Armstrong. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ahí estaba la inconfundible voz de Louis Armstrong, ese genio de la música. Como inconfundible también es la voz de nuestro veterano locutor, Arturo, que está haciendo esos 125 cursos online que ofrece el ayuntamiento, pero que ha hecho un hueco en su apretada agenda para traernos su oferta cinematográfico-musical. Muy buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, compañeros, amigos y mecenas. Ya me diréis qué tal pasasteis el fin de semana. La píldora de hoy, decía Sofía al principio, incluso se ruborizaba, que tenía ganas de ver la película de la que iba a hablar hoy, pero creo, compañera, que estás equivocada, no de película, sino de año. Tú tal vez estás hablando de la película del año 2018. ¿No? Ah, me está diciendo que no. Vale, muy bien. Porque esta película hay varias versiones. Hablamos hoy de este Ha nacido una estrella. Más o menos hay cuatro versiones importantes y yo creo que son las únicas. Una es la primera del año 1937, la siguiente sería el año 54, interpretada por Judy Garland, lo que es la voz principal femenina. Luego tenemos de la que vamos a hablar hoy, del año 1977, y la más reciente del 2018, protagonizada por Bradley Cooper y por Lady Gaga. Pues vamos a centrarnos precisamente en la del año 1977, yo es la primera que vi. Está dirigida por Frank Pearson, guionista y director, que entre otras cosas pues trabajó en películas como La leyenda del indomable y Tarde de perros. Por esta película pues ganaría su primer Oscar como guionista. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, me imagino que todo el mundo más o menos lo sabe. Es la historia de, en este caso, de un rockero cuya carrera ya empieza a cuesta abajo, que está de vuelta de todo, problemas con las drogas, con el alcohol, bueno, la vida de un rockero en los años 70, y que por casualidad en un local de noche pues conoce a una mujer con una voz maravillosa de la cual se enamora y que intenta pues todas sus frustraciones a nivel musical pues que sean reflejadas en ella en plan positivo, digamos, relanzar la carrera de esta mujer. ¿Y quién es esa mujer? Pues no vamos a negarlo, es la que lleva el peso de la película. Si no fuera por Barbara Streisand, esta película tal vez sería una película más, porque no vamos a negarlo, tampoco es que sea un peliculón. Pero ojo, porque esta película fue nominada a varios Oscars. Fue nominada a la mejor banda sonora, al mejor sonido y a la mejor fotografía. Y ganaría un Oscar, que ya os lo comento luego. En cambio, ganó 5 Globos de Oro. Mejor actor y actriz, lo de actor, bueno, mejor banda sonora, mejor película y mejor canción. Al hablar de Barbara Streisand, hay que quitarse el sombrero, hacer la ola, todo lo que queráis. Podría utilizar aquel soneto de Quevedo, que decía algo así como érase una mujer a una nariz pegada, érase una nariz superlativa, esta mujer judía, que sus rasgos más característicos son sobre todo eso, su nariz. A mí siempre me ha parecido Barbara Streisand físicamente una mujer muy, pero que muy interesante. Una de las mejores voces femeninas que ha dado la historia de la música. Ya ganó un Oscar en el año 1968 con Fanny Gale. Ha vendido más de 200 millones de discos. Tiene 2 Oscars, 9 Globos de Oro, 10 Grammys, 5 Emmys. O sea, a nivel femenino, en los Estados Unidos es de las más grandes de todos los tiempos. La canción que os voy a poner pues es la que ganó el Oscar, y es que encima compone bien la chica. ¿Qué vamos a hacer? También dirige, hace guiones. La banda sonora de Ha nacido una estrella, la del 76 que estamos hablando, me parece una banda sonora genial. Y la canción que os voy a poner, si en parte la pongo, es porque es una de las más cortas y porque fue la que ganó el Oscar. Está coescrita por Barbara Streisand y Paul Williams, también otro de los grandes compositores de la música en los años 60 y 70. Seguramente muchos de vosotros visteis la película del Fantasma del Paraíso en el 74. Él, digamos, que es ese productor malo, ¿no? Así un chico pequeñito, pelo rubio, con gafitas. Pues bueno, ese es Paul Williams. Y poco más que decir de esta película, que la podéis encontrar fácilmente, yo creo, y que tengo pendiente, lo reconozco, pues ver la última de Bradley Cooper y de Lady Gaga. ¿Qué tienen en común Lady Gaga y Barbara Streisand? Las dos son el caso de una mujer pegada a una nariz superlativa. Lady Gaga también me parece una excelente cantante y que, bueno, en parte se ha sacado esos personajes tan característicos que tiene para, en parte, vender. Pero bueno, Lady Gaga, desde aquí todos mis respetos como artista. Pues nada, vamos a despedirnos, repito, con este Evergreen, que fue la canción que ganó al Oscar en el año 1976. Quiero decir que también Barbara Streisand fue la primera mujer que ganó un Oscar al escribir una canción. Venga, hasta mañana. Fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found with you like a rose under the se fue Arturo flotando cual mariposa en el aire con este tema musical y ya enfilamos la recta final de Quédate en Casa, como siempre con la recomendación literaria que nos trae Enrique. Muy buenas, Enrique. Parece que está, pero no está. Parece que ha tenido problemas. Vamos a ir poniendo un poquito de música mientras esperamos recuperar la conexión de Enrique y enseguida volvemos. Amiguito, ¿cómo estás?